Ejercicio 7A. El chico del traje y la corbata es Jaime, el primo de Antonio. La chica del pelo rasta se llama Lola y habla con su novio, Javier. Viven en el centro. Rodrigo es el chico de la chaqueta marrón y Óscar, el de la camisa de flores. Son hermanos. Ese chico pelirrojo de allí, el del jersey morado, es Benjamín. Estudia matemáticas. Pedro es el chico de la camiseta blanca y manga corta. Pone música en una discoteca. La chica de la falda negra y camiseta roja es Eugenia. Y él es Alberto, su novio.